Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todo estamos bien. Bien. Ahí pasándola. Estamos promediando la semana, ¿no? Ya pasamos el promedio de la semana. Ya pasamos. Sí, pasado mañana es Argentina-Alemania. Que lo parió. Qué bárbaro. Que lo parió, Mendieta. Qué miedo. Qué almuerzo. Los tenemos que vacunar. Los tenemos que vacunar. Vacunar a los teutones. Vamos a ver cómo venimos. Yo como no entiendo nada, digo así, de la técnica y qué sé yo, a pura garra y corazón le pongo nada más. Y algún cosito también. No. Digo que yo, como no entiendo, hago esos análisis sesudos de que si hay que poner más delanteros, más defensores, si hay que venir por atrás. Dice la gente que sabe que hay que reforzar la defensa. No sé, yo no entiendo nada. Podríamos poner que ponga un par de jugadores más. Y un par de huevos. Yo quiero que ponga huevo, ¿no? No, yo creo que, nada, hay que jugar la que ya está jugando Maradona con predominio de delanteros que son letales, realmente. Es lo mejor que tenemos, es el mejor argumento que tenemos, hay que jugarlo. Así que me parece que hay que seguir en ese esquema y, bueno, nos irá bien o mal. Este es el partido más difícil, ¿eh? Sí, probablemente sí, el partido que siga, si podemos pasarlo, no sea tan complicado como el que plantea un equipo como Alemania. Así que, nada, estamos ahí, ¿eh? Bueno, que se reponga Messi. Que se reponga Messi. De que reponga Messi. Sí, que vuelva al mejor Messi. Febril, estaba. Ah, mira, no sabía. Así que fuerza y que se reponga. Sí, y que ponga supuesto. Palermo. ¿Qué quiere que le diga? Y sí, o yo voy a jugar si hace falta. Yo no me quejo. Bueno, le decimos ya mismo a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para consultar programas anteriores y también dejarnos mensajes pueden ir a nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Dos cosas, Alperín, una, feliz día a todos los historiadores y los investigadores que nosotros nos nutrimos cotidianamente claro que todo lo que trabajan y e investigan para cosas como esta y para nada, para la memoria. Sí. Básicamente, ¿no? Digo, el historiador es el custodio de la memoria cuando lo hace bien y el que lo falsea cuando lo hace mal. Pero se lo dedicamos a los que lo hacen bien. Aparte, cuanto más haya. A la historia oficial no se lo dedicamos nada. Bueno, ahí está. Y por el otro lado es primero de julio y hoy hace muchos años, muchos de nosotros teníamos sentimientos totalmente controvertidos. En el año 74. Y la sociedad lo vivía de una manera controvertida, ¿no? Que 36. 36 años que murió Perón. Y nada, ¿dónde estaba cada uno de nosotros? Te dispara la memoria. Ahora, qué curioso, porque mucho antes, con Perón vivo en el exilio, muchos fantasearon que el peronismo se terminaba. Muchísimo antes. Perón se murió 36 años después, para bien o para mal, según el caso, porque tuvimos la vertiente menemista del peronismo y ahora me parece que tenemos un gobierno de reparación y justicia. Para bien y para mal, el peronismo sigue gobernando en la Argentina. Sí. Aquel asunto de muerto el perro no funcionó. No. Sí. La rabia persiste. Bueno, y dígame, don Vicente, ¿de qué me va a hablar hoy? A ver. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en la sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis ojos, que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro. No sé qué tienen las la chaya, pero al riojano lo hace llorar. ¿Será que corre en sus venas sangre de uva y algarroba? Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed. Dame un racimo para volver. Mi madre es riojana pura, mi padre de Andalgalá. Pucha, qué linda la Rioja, un yuro de aloja. Chumaui cantar, chumaui cantar, chumaui cantar. Y a la nochecita el gran festival, un pueblo gritando, la Rioja vuelve a chayar. Tiempo del carnaval, harina y albahaca, chinitas para enamorar. Tema bicentenario del día. La provincia de La Rioja, un territorio de personajes fuertes y controvertidos. La Rioja del aliado más incómodo de Rosas y la Rioja de los dos presidentes, el de mandato más largo y la de mandato más corto, aunque bueno, no es tan así porque hubo mandatos más cortitos todavía, pero digo, dos extremos, dos presidentes surgidos de la provincia de La Rioja. La Rioja, la provincia de las creencias también, ¿no? Con todas sus creencias, de verdad. Una región con unas creencias y con unos... Yo insisto con el tema de los paisajes, porque la verdad que creo que, salvo Talampaya y de que más o menos la gente lo tiene, pero no tiene La Rioja como un lugar de paisajes tan extremos. Es la provincia donde pueden hacer 40 grados de calor y a poco de recorrer algunos kilómetros están los picos nevados eternos. Uh-huh. Es de una maravilla de color La Rioja, estalla La Rioja. Los llanos por un lado y la montaña por otro. Yo amo La Rioja, pese a haberla conocido de una manera tan controvertida. La provincia de La Rioja, hoy en Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Vamos a hablar un poco de esta provincia, La Rioja. Como dice, La Rioja. La Rioja. La Rioja. Los primeros habitantes de La Rioja, en realidad los últimos que vivieron allí antes que llegaran los españoles y los corrieran, fueron los indios Diaguita. Entre los que llegaron estaba Juan Ramírez de Velasco, quien el 20 de mayo del 1591 funda un pueblo con la finalidad exclusiva de exterminar a los diaguitas, quienes, porfiados, se negaban a trabajar gratis para los invasores. Uh-huh. Como Ramírez de Velasco había nacido en La Rioja, España, no se le ocurrió mejor idea que autorreferenciarse y llamó al poblado Todos los Santos de la Nueva Rioja, lo cual es un bonito nombre, sobre todo muy cristiano para eso andar matando indios. Uh-huh. En 1623 se termina la iglesia y convento de Santo Domingo, que es el más antiguo del país que aún se conserva. Obviamente fue construido por los indios, por las estaban las encomiendas. Es evidente que los curitas tenían algo con esto del laburo. Se ve que no les gustaba y que estaban seguros que Dios había puesto a los indios en la tierra para que ellos no transpiraran la sotana. La región dependía administrativamente de la gobernación de Tucumán, que era parte del virreinato del Perú y estaba gobernada desde Santiago del Estero. Digamos que la cosa estaba un poco confusa. Uh-huh. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata y luego de algunas idas y vueltas, La Rioja pasa a ser parte de la intendencia de Córdoba, del Tucumán, que incluía lo que hoy es Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y parte de Santa Fe. La Rioja apoyó a la Revolución de Mayo y la independencia, pero pronto se dio cuenta que los intereses del Cabildo de Buenos Aires no eran exactamente los mismos que los de ellos. En 1820, La Rioja, con Diego Barrenechea, como gobernador, se separa de Córdoba y se declara autónoma, pero no separatista, a la espera de que se forme un gobierno federal en serio. La Rioja fue gobernada por caudillos nativos como Facundo Quiroga, Tomás Brizuela y Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. El Chacho era de esas mezclas que se daban en nuestro país. Rubio, ojos azules, rápido con el facón, analfabeto, afable, amigo fiel de sus amigos y enemigo enconado de sus enemigos. Un caudillo cabal. En 1831 ya andaba con Facundo y luego se alzaría contra Rosa porque lo acusaba de ser el responsable del asesinato de Quiroga, de la pobreza de las provincias y del fracaso para lograr la organización nacional. Casi nada le reprochaba. Muchos federales lo acusan de traidor porque se unió a Urquiza, pero en 1863 el Chacho y sus montoneras encabezaron la rebelión contra los porteños que tenían a Mitre como referente. El Chacho es tomado de sorpresa en el pueblo de Olta y ya desarmado es asesinado en presencia de su familia por el uruguayo Irrazábal. Como dice Piña, los que combatían la barbarie expusieron su cabeza en una pica en la plaza de Olta durante varios días. Otro ilustre riojano fue Joaquín Víctor González, más conocido por Joaquín B. González. Político, escritor, rector de la Universidad Nacional de La Plata, autor de Mi Montaña, libro que todos los alumnos leen en la escuela secundaria. Me corrijo, libro que en otras épocas los estudiantes secundarios solían leer en las escuelas. Riojana también fue Rosarito Vera Peñalosa, que no solo es una canción, sino que fue esa gran educadora que se formó en la Escuela Normal dirigida por Mary Graham, una de las maestras de Sarmiento, y que luego salió a enseñar por todo el país. Pero si hablamos de riojanos, además de recordar a Félix Luna y Ramón el Pelado Díaz, no podemos dejar de mencionar que La Rioja fue cuna, como dijo Jorge antes, no de uno, sino de dos presidentes, que se merecen cada uno un programa entero. Una es María Estela Martínez de Perón, más conocida por su nombre artístico Isabelita, nacida en 1931. En la vida hay que estar en el momento oportuno en el lugar indicado, y ella estaba justo cuando el león herbívoro todavía masticaba un poco de carne, sobre todo carne tierna. Y así empezó la cosa. Ella entró en la casa de Perón para hacer la comida y poner la mesa, y terminó como presidenta de los argentinos. Algún mérito debe haber tenido, supongo. Bueno, el otro López Rega entró como mayordomo y llegó a ministro. Pero no era riojano. Y el otro es Carlos Saúl, que nació en Anillaco y que mañana, 2 de julio, mañana, cumple 80 años. Ahora no hay tiempo para hablar de él. Simplemente hagamos un punteo a modo de ayuda a memoria. Mencionemos el salariazo, los indultos, la voladura de Río Tercero, Emir Yoma, el abrazo con Rojas, Dualde, las obras de Sócrates, Rapanelli, Bungibor, Manzano, los viajes por la estratosfera, Cavallo, la Suprema Corte, la AMIA, Yabrán, Alcázar, María Julia, YPF, Entel, Aerolínea, Ramal que para, Ramal que cierra, Madonna en el balcón, Coan, Zulema, la Revolución Productiva, Ibrahim Al Ibrahim, Grosso, la reelección, Triaca, la Ferrari, Rucaf, Boloco, la convertibilidad, el Pacto Olivo, Vélez, los guardapolvos de Bausá, la leche de Vico, la pista de Anillaco, las relaciones carnales, Gostañán, Todma, la sonrisa de los niños ricos. Y la corto aquí, amigos, porque uno tampoco es de piedra. Y esto de cuidar el bobo no es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Un par de apuntecitos a propósito del riojano de los años 90. Sí. Por un lado, se piensa en que en los años que él estuvo, La Rioja recibió más coparticipación que nunca. Yo no sé si el dato es así, pero creo que recibió mucha coparticipación durante el gobierno de Alfonsín. Alfonsín favoreció muy especialmente, sí, a Carlos Menem para dividir al peronismo en ese momento, ¿no? Sí, o sea que de ahí venía ya sus favores. La otra es la figura del converso. Es decir, Menem, fíjate que si la política es teatral, y alguien lo analizó así como El Poder en Escena, se llama un libro que analiza la teatralidad que tiene la política, Menem en toda su campaña usaba las patillas, asimilándose a la imagen y el poncho de Facundo Quiroga, ¿no es cierto? Y realmente el gobierno que hizo era un gobierno ultraliberal, completamente ajeno a los sectores populares, o por lo menos en términos de intereses que defendió, fueron contrarios a los sectores populares, de donde él aparecía como emergiendo, ¿no? Era el peronista que se abraza nada menos que con los Salso Garay y con el Almirante Rojas. Sí, igual la transformación física, pero ese es otro programa, diría este Santiago. Pero la transformación física de él tiene que ver con la conversión, con la lenta conversión política, ¿eh? Porque realmente, yo les decía recién, a mí me tocó, para los medios en los que trabajaba, cubrir el Menemóvil desde el principio. Y realmente, en lo que se escuchaba por el afuera, se subió al Menemóvil por el lado de la esperanza y bajó por el lado de la traición. Sí, sí, sí. Pero digo, se subió con el móvil de la, con la esperanza. Sí, sí, sí. Digo, esto es real. Había un país atrás que pensaba que era un estilo de peronismo el que llegaba, que iba a ser una alternativa a la gravedad de la situación en la que nos habían sumido, ¿no? De todas maneras, él dijo que no podía decir lo que iba a hacer porque si no, no lo votaba nadie. O sea que él se subió ya pensando algunas otras cosas. Yo insisto, es otro programa. Es un fenómeno, Menem y el menemismo, sí. Es un fenómeno de análisis finito. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Vamos a contar la experiencia aterradora que vivió un hombre en el largo desierto que hay entre las ciudades de San Luis y San Juan. Un gaucho tumbó a cuchilladas a otro en una pelea y optó por huir de la justicia y, para no ser rastreado, se fue a pie, llevando la montura y esperando que dos amigos lo alcanzaran más adelante con un caballo. Pero cuando el gaucho anduvo unas 6 leguas por el desierto, escuchó algo que lo sobresaltó. Era el bramido de un tigre. Hacía tiempo que todos querían encontrar a un tigre que ya había devorado a 8 paisanos, pero este gaucho ahora estaba aterrado y lo menos que quería era encontrarse con la fiera. Dicen que el bramido del tigre es un gruñido como el del cerdo, pero agrio, prolongado, estridente, y causa un inmediato estremecimiento. Unos minutos después, el bramido se oyó más cerca y el gaucho salió disparado hacia un algarrobo que divisó no lejos de allí. No le alcanzaban las piernas para correr porque el bramido se iba acercando. Desesperado, arrojó al piso la montura y alcanzó a trepar al árbol, que tenía ramas débiles. Lleno de pánico, ve la figura del tigre, que primero destroza la montura, luego sigue su rastro y lo divisa en el árbol. El tigre intenta trepar, las ramas se sacuden. El animal salta una y otra vez para trepar. Tiembla el árbol y tiembla el gaucho. El tigre da vueltas alrededor del árbol, mide la distancia de su presa con los ojos rojos por la sed de sangre. Bramando furioso, se acuesta en el suelo y no pierde de vista a su presa. El gaucho también tiene los ojos clavados en su enemigo. Pasan 2 horas eternas y el hombre se siente agotado y cree que va a caer vencido en las fauces del tigre. De repente aparecen sus amigos que pudieron rastrearlo. Consiguen enlazar al tigre y la fiera se revuelca impotente. Entonces el gaucho salta del árbol y, lleno de venganza, clava 1000 cuchilladas en el tigre. Entonces supe lo que era tener miedo, dijo el general Facundo Quiroga, cuando años más tarde contó su experiencia de terror. Así relató Sarmiento, una historia que retrata a quien fue para él el exponente de la barbarie en Facundo, que muchos consideran la obra fundadora de la literatura argentina. Pero Facundo Quiroga, que fue bautizado el Tigre de los Llanos y que fue un riojano que marcó la dramática historia política argentina entre 1820 y 1845, no fue para todos la imagen misma de la barbarie. Por ejemplo, fíjense qué distinto lo pinta un contemporáneo nuestro, el fallecido ensayista Jorge Rivera. Fue una figura principista, profundamente ética, reivindicadora de los intereses provincianos y de la voluntad de los pueblos. Claro que lo odiaron los unitarios, que lo describían como un personaje cruel y sanguinario, implacable con los enemigos de los federales. Bueno, ahora les tenemos una sorpresa. Les voy a leer lo que Facundo Quiroga le dice en una carta a su gran aliado, el gran líder federal don Juan Manuel de Rosas. Facundo escribió esta carta el 12 de enero de 1832 y en un párrafo le dice lo siguiente que sorprende. Usted sabe, porque se lo he dicho varias veces, que yo no soy federal. Soy unitario por convencimiento, pero sí, con la diferencia de que mi opinión es muy humilde y que yo respeto demasiado la de los pueblos constantemente pronunciada por el sistema de gobierno federal, por cuya causa he combatido con constancia contra los que han querido hacer prevalecer por las bayonetas la opinión a la que yo pertenezco, sofocando la opinión general de la República. ¿Qué tal? Facundo Quiroga, el gran aliado de Rosas, la bestia odiada por los unitarios, se declaraba unitario. Y, si quedaba alguna duda, cuando Facundo es asesinado en 1835 en Barranca Yaco, algunos pusieron como sospechoso al propio Rosas, que quedó a partir de allí como el único gran líder, digo que cuando muere Facundo, su hijo va a militar activamente en las filas unitarias. Bueno, la figura de Facundo es compleja y tiene infinitas historias. Quizá lo peor que le sucedió fue mucho después de muerto, más de 150 años después de su muerte, cuando ridículamente otro riojano copió su imagen, nada menos que para construir una sociedad llena de injusticia, de venalidad y de servilismo internacional. Fue quizás el segundo y definitivo asesinato del Tigre de los Llanos. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Los oyentes de Bicentenario con sus mensajes. Hola Alperín y gente, les habla Santiago, estoy en el Museo Rural de la Posta de Sinzacate. Acá muy muy cerquita, en Barranca Yaco, 9 kilómetros, lo asesinaron a Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835. Así que te imaginarás que estoy bastante ligado con él aquí dentro. En esta sala, puntualmente en esta capilla de 1709, fue donde a él lo velaron en 1835. También los velaron a los 7 que lo acompañaban y a un chico de 12 años que se llamaba José Luis Basualdo, que no tenía nada que ver entre unitarios y federales y ni siquiera sabía quién eran los Reina Fe y Santos Pérez. Desde acá, un saludo para todos ustedes. Alperín, te sigo desde que estabas con Castelo, así que imagínate. Aguante Quiroga. Buenas tardes, soy María de Agronomía y me encantó lo que dijo Varela, pero le faltó algo. Faltó decir al final, Menem lo hizo. Por favor, ¿cómo lo hizo tan bien que todo el mundo no lo sacó corriendo porque teníamos tanta indignación con lo anterior de sacar corriendo que nos quisimos sacar? Un beso grande, muchas gracias, muchas gracias. Hola queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Antorcuato, la verdad que estoy encantadísima de estar nuevamente en Buenos Aires, poder escucharlos y disfrutar con todos los conductores de Radio Nacional, la verdad que estoy encantadísima con esta radio. Bueno, los quiero ver al Alperín de pantalón corto, a Varela con el silbato y a Nora, bueno, haciendo de auxiliar del árbitro. Ah, me gustaría verlos así. Vamos a ganar, chicos, no le creamos nada al pulpo. Vamos, adelante, adelante Argentina y adelante el país también. Defendamos. Sí, perdón, Gerardo de Núñez nuevamente, diciendo con Nora. No es tan difícil el análisis de Menem. Menem agarró a todos los gorilas que históricamente compraban generales para hacer golpe de Estado y le dijo, no compren más generales, yo le vendo el PJ y es mucho más fácil hacer lo que ustedes necesitan. Y lo hizo. El traidor más grande de la historia política de nuestro país, de los 200 años. Lo digo con toda claridad. Chao, hasta luego. Muchas gracias a los oyentes, a Santiago especialmente, que nos tiraba toda esa información desde Sinzacate, dijo, ¿no? Muy cerca de Barranca Yaco, Y un saludo les quería mandar a Diana y Héctor, vinculados a la revista del barrio de Chacarita, Aquende, revista que dirige el amigo Jorge Alicata. Les mando un abrazo, se enteraron de que viví en el barrio de Chacarita porque lo dije en este programa y me mandaron un abrazo también, así que saludos para ellos. Llegan las noticias de Radio Nacional, después el único informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más provincia de La Rioja en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué efeméride importante la de hoy. Sí, ¿Por qué un primero de julio, pero de 1974, falleció el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón? ¡Ay, lo que somos y en lo que nos convertimos, Pepe! Seguro que fue un gran impacto para nuestra sociedad, ¿no? Así es, Catita. Además, fue en un momento muy difícil de nuestra historia. Sí, Pepe. Yo me acuerdo que en ese momento vino un señor de barba y dijo una frase que quedó para la historia. ¿Qué señor de barba, Catita? Uno que se llamaba Barbín. No, Catita, se llamaba Balvin. Claro, se decían que era chino. Lo que le quería decir es que Barbín dijo la famosa frase: muero contento, hemos batido al enemigo. No, Catita, no tiene nada que ver. Esa frase se le atribuye al general Cabral antes de morir. Balvin dijo: este viejo adversario despide a un amigo. Ay, sí, igual, Pepe. Igual estamos hablando de gente que se muere de frases ébriles. Ay, antes de que yo siga derramándolas para acá y para allá, nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita, ¿y? Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y parece mentira, porque la verdad que nuestra idea era hacer otro día el programa que tuviera que ver con Menem. Me parece mentira, y para pobre provincia, mi querida provincia de La Rioja, está absolutamente atravesada por el personaje. Porque yo voy a hablar de otro hombre, un prohombre de La Rioja, que no era riojano, sino que era cordobés, pero que escribió la historia de su vida, y que era Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli escribe la historia, su historia personal y su compromiso por los pobres, lo termina de escribir en La Rioja y lo paga con su propia vida. Entonces vamos a contar un poquito quien no sepa quién era Monseñor Angelelli, primero contemos un poquito el personaje. Enrique el Pelado Angelelli, para los amigos y quienes lo querían, y los cristianuchis que todavía hoy lo queremos, era el Pelado Angelelli. Nació el 17 de julio de 1923 en Córdoba. Sus padres eran inmigrantes italianos y vivían del cultivo de hortalizas. A los 15 años ingresó al seminario Nuestra Señora de Loreto. En 1949, a los 26 años, ya fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en Roma. De regreso a Córdoba, ya como vicario cooperador en la parroquia San José del barrio Alberdi y capellán del Hospital de Clínicas, empezó a visitar las villas miserias de la zona, y el encuentro con la realidad de los marginados fue haciendo crecer en él la predilección por el servicio a los pobres. Hay que remarcar que en esto, como en tantas otras cosas, siempre hay más de una versión. Los tercermundistas efectivamente lo asumen a Angelelli como a Novak y como a Hesseine como uno de los propios. Hay toda otra parte de la iglesia que no es la iglesia fascista, sino que también es una iglesia que está más cercana a lo que podría llamarse progresismo, que prefiere no reivindicarlo en ese lugar y simplemente ponerlo en la opción de los pobres. Y esto, en todo caso, es una discusión interna política. La realidad es que, bajo el nombre que fuera, el Pelado había optado absolutamente por hacer un servicio a la gente. En el año 68 es designado por Pablo VI como obispo de La Rioja. Ese mismo día se iniciaban las deliberaciones en Medellín del Episcopado Latinoamericano, toda una señal. Angelelli quiso ser un riojano más y desde el inicio visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados. En septiembre los sacerdotes fueron convocados a las jornadas pastorales y allí surgieron las orientaciones para toda la diócesis. También los movimientos laicales fueron convocados. Los movimientos laicales de La Rioja fueron una pata importante en su división a favor y en contra de Monseñor Angelelli y su prédica. En el año 69 se realiza la Semana Diocesana Pastoral. Se redacta un documento que profundiza el análisis de la realidad provincial y el compromiso por la liberación del hombre y la mujer riojana. Desde esta opción, él comienza a hacer un enorme trabajo con todo el movimiento cooperativista. empieza a representar y apoyar y dar letra también para sustentar los pedidos de los trabajadores en sus reclamos y de los campesinos. Organiza, insisto, todo el sistema de cooperativas. Denunció la usura, la droga, las casas de juegos y el manejo de la prostitución en manos de los poderosos de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a los vecinos a solucionar el problema de la vivienda e impulsando autoconstrucciones, organizando cooperativas de consumo. No hubo pueblo, ni ciudad chiquitita, ni poblado pequeñito que no conociera el paso del pelado Angelelli por ahí. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia, condenó arbitrariedades de los gobernantes, alentó la organización de las empleadas domésticas, siendo esta la primera provincia en donde además se comienza a hacer este tipo de organización, e instó a todos a comprometerse políticamente en el servicio para el bienestar público. En 1971 y 72 concreta el Movimiento Rural Diocesano y la Cooperativa de Trabajo Amingueña Limitada, impulsando la expropiación del latifundio, de un latifundio de Asalini. En agosto, Angelelli y su presbiterio se enfrentan con un nuevo gobierno de facto cuando la policía detiene a 2 sacerdotes y un laico. En el 73, junto con toda la nación, renuevan las esperanzas. Se restituye a la Iglesia Riojana la misa radial. Había misa por radio que fue prohibida porque llegaba a todos los puntos del país y en las homilías el pelado hablaba del cooperativismo, claro, y de la dignidad. Por lo tanto, fue prohibida. Se restituye la misa riojana. Pero en el marco de las movilizaciones por la expropiación del latifundio, el 13 de junio en Anillaco, se produjo, organizado por los terratenientes del lugar, la expulsión del obispo, sacerdotes y religiosos que habían concurrido a las fiestas patronales de San Antonio. En respuesta, Angelelli sancionó canónicamente a los promotores que intentaban disfrazar el conflicto acusando de comunista a la Iglesia riojana. Esto merece un parrafito aparte, porque él había dado en ese momento cobijo a sacerdotes, por ejemplo, al padre Fray Antonio Puijané, digo, entre otros jovencísimos sacerdotes que estaban allí, y literalmente fueron corridos a piedrazos. O sea, literalmente fueron echados de esa iglesia en Anillaco por los señores bien, muchas comillas, de esa sociedad, que a piedrazos atacaron tanto al monseñor como a todos los curas que lo rodeaban y a la gente humilde que estaba festejando el San Antonio de una forma obviamente políticamente comprometida. En el 74 es perseguido por la AAA. Estando en Europa le sugieren que no vuelva porque habían tomado conocimiento de su ingreso a las listas y Angelelli retornó a la diócesis y dijo: caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el concilio y continuar la promoción integral de los riojanos es mi compromiso. Mi lugar no está en Europa. En febrero de 1976 son detenidos en Mendoza el vicario general de la diócesis riojana, Monseñor Esteban Inestal, junto a 2 dirigentes del movimiento rural, Rafael Cifré y Carlos Di Marco. Luego del golpe de Estado del 24 se intensifica el control y el seguimiento a todos estos miembros de la Iglesia. Monseñor Angelelli levanta su voz para denunciarlo. Hace gestiones frente al comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien le dice: Monseñor, el que se tiene que cuidar es usted. Ante la inseguridad, Angelelli aconseja a sacerdotes religiosos y laicos abandonar la diócesis para protegerlo, pero no acepta la invitación de los obispos latinoamericanos para irse a Quito, Ecuador. Tengo miedo, pero no se puede esconder el evangelio debajo de la cama. Confiesa a sus familiares que vislumbran el trágico final. La represión se agudiza y son detenidos el padre Eduardo Ruiz de Olta y el padre Gervasio Meca de Aymogasta. El 18 de julio son secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias del Chamical. El 26 de julio ametrallan la puerta de la casa del laico Pedernera en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto Monseñor Angelelli junto al padre Arturo Pinto retornaba a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura de la Punta de los Llanos, su camioneta es embestida por un Peugeot 504 que le provoca el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque se intentó ocultar el crimen como un accidente automovilístico y la investigación judicial iniciada fue archivada rápidamente, a partir del retorno a la democracia, la causa se abrió. Todavía se está buscando la absoluta justicia con todos los responsables de lo de Angelelli. Sin embargo, hay muchas esperanzas porque las causas se han vuelto a abrir todas. Un recuerdo personal, si vos vas a la iglesia en la capital de La Rioja y entrás, donde fue exhumado hace un par de años el cuerpo para hacer el análisis que tenía que ver con reabrir la causa, vas a encontrar que donde está el pelado hay un montón, es una lápida de mármol, es una baldosa de mármol muy grande, de crucecitas. Cada uno que va deja su crucecita diciendo: yo estuve aquí, yo estuve con el pelado. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Aunque este no sea un programa sobre Menem, es indudable que los riojanos han tenido una figura de enorme gravitación política durante 10 años, por lo menos. Y me pregunto, ¿qué sentirán hoy? ¿Qué lecturas se hacen en La Rioja misma de este personaje, de los cambios que produjo, de qué le pasó a la propia provincia a partir de las gestiones, primero como gobernador y después como presidente? Es muy complicado porque, digo, todas las provincias tienen su cuestión caudillesca. Y en algunos casos es bueno y en otras no. Durante mucho tiempo, La Rioja era imposible que encontraras personas, y que eran muy pocas las personas que hablaban mal de él aún en los peores momentos. Uh-huh. Y yo, digo, recuerdo gente muy humilde, por ejemplo, que sí se animaba, o gente que lo conocía desde hacía muchísimo tiempo. Por ejemplo, su maestra, era una mujer muy grande, que era la única que se animaba delante de todos los periodistas a retarlo y decirle: vos no cambias más, haces cagada tras cagada. Y eran cosas de una mujer muy, muy grande. Pero más allá de él, a mí me interesa rescatar que la gente vaya a La Rioja a conocer a ese pueblo maravilloso, con una tonada preciosa, y con lugares con misterio. Sanagasta es un lugar donde, bueno, cuenta la leyenda, y otra vez esto lo involucra él, está en el lecho del río, de una parte de un río que cuando yo lo vi estaba como seco, donde estaría una cueva donde, si vos pasas toda la noche ahí adentro, te visita el diablo. O sea, es como lo de Fausto. Uh-huh. Y vos, entonces ahí, bueno, pedís y das, obviamente. Y cuenta la leyenda que allí estuvo el turco y pasó la noche, y que de ahí todo su poder, pero que también se lo cobraron, también las gentes humildes de La Rioja lo dicen, con la muerte de su hijo. Hola. Entonces es como todo el equeco y los cuentos, los duendes que te visitan en la siesta, y todo ese tipo de cosas que son maravillosas. Todo el tiempo están, tenés leyendas para hablar y mezclar con imágenes. El sacerdote que con el violín, dicen haber parado, que le decían, porque un sacerdote reaccionara, haber parado a la defensa de los indígenas del territorio, pues eso, quedan arrinconados en el pozo. Uh-huh. Ahora, una cosa interesante es que La Rioja fue cuna también de muchos inmigrantes, porque todo lo que estamos hablando de Menem y toda su familia, los Yoma y qué sirios, sé yo, claro, son todos sirio-libaneses, claro. Y son todos de ahí, son todos, sí, de la zona de La Rioja. Uh-huh. Eso también es interesante, cómo algunos, claro, cómo se fueron a radicar regiones en zonas que no eran especialmente productivas, eran zonas difíciles, claro, áridas, a veces sin agua, a veces con sequía, pero que reproducían absolutamente el paisaje del que venían original. Entonces, sí, lo podían manejar, sí, esta, sí, es la razón, la, sí, por la que se, en esas zonas tan áridas se instalan y además la hacen producir, porque, claro, digo, producen las viñas, claro, y producen, claro. Digo, pero es eso, la razón es exactamente esa, que reproduce absolutamente. Colegas que han viajado alguna vez a Siria para conocer los territorios de donde vino este semejante señor, cuentan eso. Uh-huh. Cuentan que la asimilación del paisaje es muy fuerte. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. Bueno, en principio, muchas gracias por todo lo que hacen. Carlos de Villa Celina. Bueno, a veces hay gente que a lo mejor hoy le puede resultar tremendamente difícil entender, cuando había salido aquella vez esa normativa que decía comunista, criptocomunista, filocomunista. Uno tendría, para los que profesan ¿no es cierto?, y siguen haciéndolo, el comunismo, la verdad que es un halago tremendo que una persona tan importante y tan luchadora como Monseñor Angeletti haya sido tratado de comunista. Un abrazo, gente. Señor Alperín, le habla la abuela de Joaco y de Nuria, que tiene una historia de colegiales por sus antepasados desde 1878. Por eso, a pesar de que nos abandonó, lo declaro a usted y a sus compañeros ciudadanos ilustres de este querido colegiales. La abuela de 80 años, Amelia, de colegiales. Gracias y un abrazo fuerte para todos. Buenas tardes, Jorgito, Nora, soy Alba de González Catán, totalmente de acuerdo con el oyente Gerardo. Y en cuanto a cómo queda enseguida, apenas se habla de la provincia de La Rioja, termina siendo empañada toda la imagen por la desimagen de este fulano, de Carlitos Menem. El asunto es así, fue tan fuerte la impronta, ahora sí, es otro, el más grande traidor. Otras veces dejaron engañar los pobres muchachos. Realmente a veces yo comprendo lo que debe sentir Nora y por ahí muchos peronistas que no lo pueden admitir. Pero los engañaron dos veces, chicos, y una vez lo hizo el general. Realmente por toda esa juventud que tanto ha sufrido y por el otro hijo de su madre que vino y los reventó de nuevo, realmente es dar lástima de ratos. Me conmueve tanta pasión que han puesto en todo. Hola, buenas tardes. Hoy se cumplen 36 años de la muerte del mayor líder popular del siglo XX, pero también se cumple un aniversario más del suicidio de Leandro N. Alem, que se suicidó un día como hoy de 1896. Ustedes están hablando de riojanos. Y no se puede olvidar uno de Joaquín B. González, que dentro de la época que le tocó vivir el conservadurismo, fue el único, o uno de los pocos, junto con Carlos Pellegrini, que tuvo una apertura hacia las clases más populares. Gracias, Omar. Hola, buen día. Bueno, a todos mis queridos periodistas, lo que quería decirles, yo soy de Graciela Belgrano, tengo más de 70 años. Bueno, yo viví la muy buena época de Perón, aunque mi papá era radical y mi mamá nada. En fin, pero desde la escuela primaria, bueno, cuando fue la revolución del 45, yo vivía a la vuelta, a dos cuadras de la escuela de la Armada, así que se imaginan. Estaba Blandengues, donde pasaron todas las tropas, ahí. Bueno, un beso y espero que fue la mejor época que vivimos. Y lo que representó Menem no es peronismo. Eso es lo que la gente se tiene que sacar de la cabeza. Eso no es peronismo. Un beso. Bueno, los oyentes en la polémica, la abuela Amelia, muchas gracias por nombrarnos ciudadanos ilustres de colegiales, ¿eh? Realmente es un hermoso barrio. Yo estaba en el encuentro de Chacarita Colegial. Seguite mudando si tenemos más. Claro, en realidad se llamaba la Chacarita de los Colegiales porque había una chacrita, una chacra grande, no era nada chiquitita, donde pasaban los colegiales y había recuerdos. Me parece que incluso del Nacional Buenos Aires. Sí, eran de lo que era. Contaban de esa experiencia a principios del siglo XX, ¿eh? La Chacarita de los Colegiales. Es verdad. Y la polémica sobre Perón también está. La polémica sobre Perón, que es eterna. Lo único que a mí me interesa marcar en esos casos es que ni unos ni otros, ni tirios ni troyanos, nos tenemos que conmiserar del otro, porque las creencias es importante tenerlas y cada uno las defiende como puede, pero a mí no me da lástima a nadie por lo que piensa. Al contrario, me parece que las personas que a lo largo de la vida sustentan una forma de mirar, pueden cambiar de sujetos y sujetos traicionar, pero mientras estés con la oreja en el pueblo no te traicionas nunca. ¿Qué nos dice el mail que tenemos por allí, Graciela? Nos escribe Roberto de Florida, dice: gracias por recordar al pelado. Estuve en La Rioja y visité su lugar de martirio y estuve en Chamical, donde está el Panteón de los Mártires. Allí descansa un amigo, Augusto Pereira, junto a Longueville y Murias, todos sacerdotes de esa parroquia. El pueblo los recuerda y los venera. Un abrazo de Roberto de Florida. Bueno, se nos fue terminando el programa dedicado a La Rioja, una provincia preciosa donde hay muchas más cosas. Hay que decir también que los Diaguitas, que era territorio de los Diaguitas, sí, como contaba Santiago, son un pueblo tan valeroso, tan heroico, que se bancaron dos invasiones. Primero la invasión de los incas. Resistieron muy valientemente a la invasión de los incas. Los incas eran mucho más poderosos. Imagínate que manejaron una población de 9 millones de personas entre Quito y el centro de Chile y de Argentina. Pero los diaguitas resistieron heroicamente y luego resistieron como pudieron la invasión de los españoles. Así que es un pueblo muy valiente, muy combativo. Los Quilmes son de ahí. Vos sabés, sí, que me encantaría acordarme en este minuto el nombre de la senadora por La Rioja, que hace unos años atrás dijo que el problema de los pueblos originarios no tenía que ver con La Rioja porque ya allí no había más. Ah, sí. Ah, mirá qué alegría. Senadora, mirá. Allí no había más. Qué alegría que tiene. Bueno, que hay opiniones de todo tipo. Se nos terminó el programa y ya mismo les decimos de qué se va a tratar Bicentenario de mañana. Los capocómicos argentinos, Pepe Biondi, José Marrone y el negro Alberto Olmedo. Capocómicos argentinos mañana en Bicentenario. Ya saben que llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nosotros nos vamos. ¡Che! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué linda que es La Rioja para el tiempo del carnaval! ¡Harina y albahaca, chinita para